noche y de día, él te quiere más. Nunca le digas que no regresas a quedarte, si a cada momento él te extraña más. Es que él te quiere, te ama, vida mía, sin ti no puede estar. Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar. Este corazón es muy sincero al amarte, pues al no mirarte es que sufre más. Nunca le digas que no regresas a quedarte, si a cada momento él te quiere más. Es que él te quiere.